Ay, Hermelindo, ¿usted escucha bien? Sí, te escucho, Marcelo. No, pero a ver, en líneas generales, yo no digo si me escucha a mí. Ajá. Yo digo, ¿usted escucha bien? Sí, escucho. Escucho. Bueno, queda más tranquilo, entonces. Hola, amigos queridos. Hola. Le hablo desde Córdoba, Víctor sí. Quintero. Sí, ándala. Víctor Quintero, pero qué... ¿Pero qué me importa? A partir de este momento, presentamos... Presentamos aquí, Bolivia. Bolivia. Aquí Bolivia. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques, les damos las muy buenas noches. Hola, Susana. Esa chicharra, ¿no? ¡Vamos a chicharra! Tenemos la chicharra que en la radio. ¡Se acaba! Bueno. ¡Viva Bolivia! ¡Qué bárbaro, loco! Voy afuera, el coronavirus. Salgo al jardín, el dengue. Voy adentro, mi mujer. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Qué te pasa conmigo, loco? Mami, te cuento que tenemos coronavirus acá en Villarde. Fíjate, en el febio están hablando ahí el intendente ya. Mañana, el lunes, helado. Helado. Aislado. No sé, bueno, no entiendo. ¿Y cómo? Aislado. Ah, aislado. Aislado, no sé qué. Gracias. Que van a salir la gente, eso que trabaja nomás. De partir el lunes. Fíjate en el febio. Acá Jorge Porcel Jr. le mando un abrazo a don Hermelindo Ramos. Los tres tiros. Tres tristes tigres comieron trigo. Quiero irme. Federico, vos que sos muy campero, pasame un tema de Jaque Mate. De Jaque Mate de Chacomú. Soy muy amigo de Jaque Mate yo, Federico. Íbamos a pescar a la laguna de Chacomú con Jaque Mate. Muy campero, Jaque Mate. Vos sabés que se lo terminaron. Un día estábamos pescando y se lo terminaron las lumbrices. Y empezamos a... Lo único que teníamos para encarnar era chicle. Encarnábamos con chicle, con jaque mate. Vos sabés que picó una carpa y se hundió la boya. Y allá venía, la traía jaque mate el carrerero, le daba el ril, le daba el ril y la carpa venía haciendo globo nomás. Víctor Quintero, atorrando. ¡Sin vergüenza! Escuchen, escuchen. El asunto es cuando terminamos de pintar la capilla, dice el Frucho, quedó linda. Sí, quedó linda. ¿Qué se le va a ocurrir ahora? ¿Y si la inauguramos de nuevo? ¡Oh, Cristo! Bueno, Padre Héctor, ¿podemos inaugurar la capilla? Pregúntenle al obispo. Llamamos a Monseñor a San Francisco. Monseñor, ¿no podemos hacer una fiesta litúrgica reinaugurar la capilla? ¿Qué van a hacer? Una fiesta litúrgica de la madre. Yo también voy. Ya se prendió el obispo. Ya está viniendo el obispo, era grande. Trajo un birrete de cumpleaños que nos tiró la mierda a todos. Así que como venía el obispo, fuimos a Viñón. Pasé la grande, fuimos, le pedimos a los curas de Viñón la sotana colorada con la sobrepellí blanca, con el cuerito de conejo, propiamente de fiesta litúrgica, esos monaguillos blancos y rojos. El cura dijo, ¿qué van a hacer? Una fiesta litúrgica para la inauguración de la capilla. Llévense el tarro del humo, nos dijo. Y nos dio el tarrito con las cadenas para tirar humo. Trajimos todo. Al Chechún, que es el encargado del coro, le dijimos, vos, Chechún, prepara el coro. Porque el Chechún canta lindo. Tartamudea cuando habla, pero no cuando canta. Y se escuchaba el coro que practicaba, dice. Te agradezco, Señor, toda la pintura que donaron los gringos, aunque no lo crean. Se te ponía la piel de gallina, che. Invitamos todo el pueblo. Todo el pueblo fue, menos tío Rodolfo, no quería ir, tío Rodolfo no quería ir. Tío Rodolfo no, él dice, yo no, yo a la misa me aburro, yo me duermo, después la vieja me patea, yo no voy. Dice la vieja, ¿para qué mierda me hace comprar el trajecito si después no me lleva? Soy la única estúpida que no va a ir porque es culpa tuya que no voy a ir, yo no voy a ir sola, que van a decir que soy viuda. Y yo me duermo en la misa, yo no quiero ir a misa. Vino la Carmen, que es la hija más grande. Dice, mira papi, vos no llevas a la mami a la ceremonia, la haces llorar, yo no te traigo malo nieto. Ah, oh, le pegó abajo. Bueno, voy. Pero si me duermo, vengo de vuelta. Bueno, todo preparado, vino gente que hacía 30 años que vivía en Valtelina, los hijos no conocían Valtelina, donde se había criado el papá. Trajeron los chicos, 18, 19 años, uno fumaba marihuana. Y a nosotros no nos gusta que fumen marihuana en Valtelina. Le dijimos, mira, pendejo, acá en Valtelina, el comisario te agarra fumando esa porquería delante de los chicos nuestros, te agarra con un látigo de cadena en el calabozo y te da latigazo hasta que te olvidas de fumar. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Santo remedio. Así que llegó el día. El coro allá arriba que entonaba las canciones. Bienvenidos a la casa del señor pintada con alfalate. Y entraba el chango con el tarrito, che, del humo. Y atrás el obispo con el birrete y el cura con los dos monaguillos al lado. ¡Qué momento! Habíamos pedido dos monjas prestadas. Estaban ahí adelante. Las viejas de la parroquia, primeras en la fila. El coro allá arriba que cantaba y todos emocionados. La iglesia llena. El chango de la marihuana miraba, no podía creer tanto espectáculo. Cuando miró así, tenía el comisario parado acá. Que lo miraba así. ¿Sabe cómo se le frunció? Metió la mano en el bolsillo, agarró toda la marihuana y la tiró en un tarro, que era la brasa del incienso. Y entró a salir ese humo y lo entramos a respirar. Y el primero que lo respiró fue el chango del tarrito y hacía ¡yiu! ¡Remamado! Cuando llegó el humo, los del coro empezaron con una agujita de oro, te descorazonaré. Y ya el obispo sacó a bailar una monja. El cura brindaba con el monaguillo, tiraban las hostias con efecto así. ¡Yam! Las viejas de la parroquia saltaban, ¡tac!, las agarraban al aire. El Cristo crucificado llevaba el ritmo así, che. Claro, estaba clavado, qué mierda. Y se escuchó tío Rodolfo que pegó el grito. Esta misa me gustó, el domingo vengo de nuevo. ¡Vamos, tío Rodolfo, viejo, no va! Escuche, Hermelindo. A ver, Marcelo, ¿qué se viene? ¡A la mierda! ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Hola, chamigo, ¿qué tal? Yo, ¿eh? ¡Qué pelotudo, Dios me libre! Gracias a todos, los quiero mucho. Hermelindo Ramos. No, yo ni los conozco tampoco. Y Marcelo Duques. Yo no sé quién usted, si yo lo encontraría usted, no sé qué le haría. Hace para vos, aquí Bolivia. Pero te vas a la mierda y listo, ya. Pausa. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera, se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. La policía levanta a las 3 de la mañana del centro tres prostitutas y un borracho, ¿viste? Y los lleva a la comisaría. Y están tomando una declaración, dice, nombre, señora. Dice, Analia López, ¿a qué se dedica? Secretaria Ejecutiva. Ah, dice, mamá, mira, ¿viste? Y usted, Graciela, dice, Pereira. ¿A qué se dedica? Ama de casa. Ah, y mamá, mira. Y usted, dice, Norma Pérez, dice, ¿y a qué se dedica? Soy organizadora de eventos. Ah, muy bien, dice. Y dice, el borracho, claro, dice, ahora la única puta soy yo. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Conversando, Nero, y uno le dice al otro, che, dice, ¿cuál es el bicho ese que te pica y te envenena, te mata y no más? Le dice, Nero, no sé, dice, ¿la araña? No, no. ¿La vinchuca? No, no, no, no. ¿La langosta? No, no, no. ¿El alacrán? Ese, el alacrán, sácatelo que lo tenés en el cogote. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega. De Andrés Basela, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Le dice la mujer al marido, mi amor, hoy va a ser el día más feliz de tu vida. Y le dice luego, ¿qué te va? Eso no es nada. Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio. Hermelindo Ramos. ¿Vos sos un hombre caliente? Y Marcelo Duques. Sí, papito, ¿cómo tenés que hacer la garganta? ¿Cómo te calentás vos la garganta? Hacen para vos, aquí, Bolivia. Damas y caballeros. Eros. ¿Qué? Tengo el más grande honor de presentar al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. Presentar. Buenos días, trompeta, ¿cómo se llama? Porque ingresan con sencillez y humildad como los hombres de nuestra tierra. Ya forman parte y son protagonistas también de la historia musical del mundo, de Montevera, junto a los grandes músicos que lograron alcanzar, conquistar y trascender en el tiempo. Que Mariano Moreno me escribe. Consagrados. Sí, con FT, papá. Requeridos. Hijos. Y vigentes. Gentes. Son nuestros. ¡Baile, baile, baile! ¡Viva San Lorenzo! ¡Cante, cante, cante! ¡Soy de ti! ¡Vamos, dice! ¡Pero no, no! No, con este Marcelo no se puede cantar. Oye, los baños de luz, cambio de colores. Pero Hermelindo, buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Buenas ¿cómo noches le va? Buenas noches, oyentes. Pero bien. Bien. Buenas noches. Bueno, ¿qué vamos a decir? Sí, nos pasó la fiesta de Montevera, así que sí, bueno. Ahora viene, ¿cuándo es? El 29, la fiesta de San Miguel Arcángel. Ajá, el 29, ajá, sí. Ajá. La fiesta de recreo. Bueno, Hermelindo, decirle, espéreme un segundillo que busco por acá, que la autoridad electoral de Bolivia, ajá, anunció el lunes pasado, sí, que las elecciones generales del 18 de octubre próximo se realizarán con medidas especiales, tales, ajá, como la ampliación del horario de, ajá, votación, con el fin de contener el tema de la pandemia por coronavirus. Claro, ¿no? Claro que sí. El horario de votación se extenderá de 8 a 17, una hora más que una hora más que la habitual. Allá se hace de 8 a 16. Claro. Acá nosotros hacemos de 8 a 18. Sí, sí. A 18. A 18, a las 6. Claro. A las 6. Entonces los electores deberán asistir en dos turnos según la terminación par o impar de su número de documento, informó esto el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, se dispondrá de una gran cantidad de centros de votación mayor que la habitual, con el objeto de evitar las aglomeraciones de gente, según el texto citado por el Tribunal Supremo Electoral. Este también garantizó medidas de prevención para las autoridades de mesa que serán elegidas por sorteo. Ya fueron elegidas el 18 de septiembre. Estas elecciones estaban previstas para el 3 de mayo pasado, sí, y fueron pospuestas dos veces por el coronavirus, primero el 6 de septiembre y luego al 18 de octubre, en medio de tensión entre el gobierno interno y la oposición. Ajá, así es, Marcelo, así es. Y este viernes, Hermelindo, la gente, ajá, de El MAS de Rosario, sí, nos envió un corto, digamos, de Lucho Presidente. ¿Quiere que, ajá, lo escuchemos? Ah, ¿lo escuchamos? Bueno. Yo lucho por mi país, junto a mis hermanos Lucho y David. Soy boliviano, vivo en el exterior. Tenemos derecho al voto. Quiero un presidente elegido por bolivianas y bolivianos. Un presidente con experiencia. Sí, somos bolivianos y vivimos en el exterior. Queremos para nuestra querida Bolivia un presidente que nos garantice una economía estable. Un presidente sin distinción de etnias. Un presidente que recupere nuestra dignidad. Vamos a votar por Lucho. Votemos por Lucho. Voy a votar por Lucho. Lucho, presidente. Quiero a Lucho. ¡Vamos a Lucho! Por eso el cambio debe continuar. Lucho y David, un solo corazón. Lucho y David, un solo corazón. Lucho y David, un solo corazón. Lucho y David. Hablando de chetos, Hermelindo Ramos. Un quilombo bárbaro la noche lo quiso acá, viste. Y Marcelo Duques. Tomaba merca y le gustaba que le haga el amor. Hace para vos. Hijo de puta. Aquí, Bolivia. Y nos vamos a tomar café. Enseguida volvemos. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Que el mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Llega una señora a la farmacia y le dice: señor, ¿se tiene crema en pedacín para ponerme la cola? Le dice: sí, señor, lo tengo, pero es para ponerse en los pies. Ya sé, pelotudo, te pregunto para ponerme en la fila. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios. Atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Le dice un negro al otro: ¿qué hace lo que hace el largo? Nada, estoy comiendo mandarina. Pero si es en el plante de naranja, boludo. ¿Qué me importa si la mandarina tengo en el bolsillo? La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Le dice un negro al otro, loco, ¿cuánto años tiene tu novia? 45, dice, podría ser tu vieja. Sí, pero eres tuya. Hermelindo Ramos. ¿Cómo está ahora tu relación con tu mamá? Y Marcelo Duque. Sí, yo desde chiquita me gustaba cantar. Hacen para vos, aquí Bolivia. Vamos a ir con los temas musicales, armando la geografía musical nuestra. Teneme el nene. Porque hoy vencia de la patria. ¡Llorate! ¡Guapudo! ¡Teneme el nene! Vamos a ver si cumple tu ubicación de mierda con lo que te prometió. Ese viejo pelotudo. Escuche. Hermelindo. ¿Qué se viene a ver? No me encime. Vámonos. Escuche. Hermelindo. A ver, ¿qué se viene, Barcelona? Puede ser tan pelotudo, viejo. Ritmo de caporal. Ah, ritmo de caporal. Ritmo de caporal. Claro. Nos preguntaban, vio que después del cuento ese de la capilla, ajá, del Popo Llaveno, es un clásico ya. ¿Ah, sí? Que nos piden, escuchábamos Tren Expreso, ajá, de Raulito, sí, Barbosa, pero en este caso no era tocado por Raulito Barbosa. ¿Ah, no? Eso eran dos acordeones. Ah. Y el dúo se llama Fuelles Correntinos. Ah. No era Raulito. No era, yo pensaba que era Raulito Barbosa. No. Fuelles Correntinos. Claro. La verdad, me importa tres pitos. ¿Y sabe qué? Hoy nos vamos a ir, ajá, con chacareras. Con chacareras. Ah, muy bien. Le importa a la gente, porque la gente chuma, le gusta chumear. ¡Vamos, qué lindo! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, Marcelo, a bailar, Marcelo! ¡Gina, gina, gina! ¡Gina, gina, dijo la gallina! Y la cuequita, sí. No puede ser. Cuequita se va a la primerita. Vamos a bailar, Marcelo. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar con él. Vamos a bailar. Cuidado. Cuidado. Cable. Cuidado. Cuidado. Eso, Marcelo. Vamos con los activistas, Marcelo. Volando un pajarito y se metió a un convento. Qué contenta se ve a las monjas teniendo al pajarito adentro. ¿Sabe, Hermelito, que veo que así como ya empezó calorcito, me da gana como de tomar vino? ¿Ah, sí? Sí. No, pero si toma vino se van a poner en pedo. Oh, no. Ah, claro. No, ¿sabe qué? No, y me acordaba de que le mande saludos, Hermelindo. Bueno, usted no tiene Facebook, pero. No. Le mande saludos a Julio Ruiz. ¿A Julio Ruiz? Sí, que está en su rancho allá en. Ajá. En Sauce Viejo, ¿vio? Ah, en Sauce Viejo, claro. Y entonces él pone por ahí una. Pone una foto, vio, en el Facebook, sí. Acá, por ejemplo, para que se lo imagine, te dice, acá, claro. Estoy en mi rancho, cué, porá, qué sé, un montón de palabras en guaraní, que entiendes nomás, sí, qué sí, mierda, sí. Dice. Y está sentado en una silla, ajá, con una camiseta de Boca. Ah, el boquense, este, sí. Bostero, claro. Todo despeinado, oh. Los pantalones arremangados, ajá, como si fuera un pescador. Ajá. Y ojota. De ojota. Y chancleta, ¿no es cierto? Ah. Y, pero no, espere que sigue. Ajá. Y tiene el acordeón puesto, en el hombro, mira, derecho, un, ajá, perro. en la pierna, fuera, perro, izquierda. Ajá. Otro perro. Otro perro. Y asoma por la ventana y dice, mi caballo, cué, porá, qué sé yo. Ajá. Un caballo. Pero yo no sé qué mierda tiene ese muchacho. Oh. No sé qué. Pero vio así todo, con la camiseta de Boca. Oh, delíquele, claro, un tema, este tema. Bueno, este tema lo he cantado a él. A Julio Ruiz. O Julio, sí, Ruiz, sí. Esta cuequita, ¿no? Sí, sí, sí. Y los perros, viste, que se alteran con las bombas. Y así, Hermelindo, metele cumbia, papá. Escuche, sí, Hermelindo. ¿Qué se viene? Cumbia. Cumbia. Ahora se va para Juancito. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Juancito Albornoz. Ah, sí, tiene el micrófono cerrado, Hermelindo. ¿Ah, sí? ¿A quién le quiere dedicar la cumbia? A Juancito Albornoz. Bueno. ¡Borracho! Escuche. El movimiento al socialismo promete ser la solución. Mucho le ha dicho que Huanca, manos del libertador, instrumento para el pueblo, el binomio ganador. El más ganará porque el pueblo está sufriendo. Pronto regresará nuestro líder, compañero. La victoria será para ti, para mí, un valor. El más ganará porque el pueblo está sufriendo. Pronto el tipo, el médico, y el otro dice, ¿qué me dice? Si le voy a tener que decir, dice que no tiene que comer más fruta, no tiene que comer más carne, no tiene que comer más verdura, no tiene que comer más harinas. Y le dice, oh, ¿qué como, mierda? Sí, dice, pero sin sal, dice, por la presión. Tengo unas coplas matreras y aquí las quiero largar. ¿Cómo te va? Que retosen por los vientos y en mi garganta han de vibrar. ¡Se viene esta chacalera! ¡Vamos, mierda! ¿Qué le dije, Hermelindo, que íbamos a ir? ¡Chacareras! ¡Qué lindo! Bueno, están los chacareras. Sí. Voy rumbiendo para el pago, camino de tierra y monte. Voy a pegar un grito que me tumbe al horizonte. Llevo las alforjas llenas con pata y quequiquecillo, un bolsito de corzuela para meter dos quirquinchos. Me gusta amanecerme con mis paisanos parreando, entre violín y guitarra y un bombito repicando. En que hoy yo soy señores en mi pago y donde quiera, siempre cantando las copas, son costumbres de mi tierra. Vengo del Chaco salteño, allá es donde he nacido, en medio de su monte, quebracho y duraznillo. Bueno. Lindo día pa' mi tata, cuando llegue el temporal, sacando su cuerada hacia sobar. Compleale, madre querida, que retumbe en el potrero. Pégale un grito bien fuerte para que corran los perros. ¡Ah, Manuelito! Mi hoyito soy, señores, en mi pago y donde quiera. Siempre cantando las cosas, son costumbres de mi tierra. Yendo pa' lo del Chaco, en esos verdes quiero cantar. Ya se escuchan esos acordes, la chacarera va a comenzar. Patio y tierra, bien regadito, ya nos espera para danzar. Esa moza me hizo un ojito y aunque no sepa voy a bailar. La niña amigo, esa mirada me va a matar. Sus encantos me van llevando hacia el misterio de este lugar. Chacarera, esas que suenan con los violines hasta aclarar. Ya se acerca la luz del día, pero la fiesta va a continuar. ¡Legonista! ¡Libera! ¡No le afloje, mi Chaco querido! ¡Y viva Perón! Suenan las cuatro cuerdas cuando un legüero va a replicar. Y si se suma una guitarra, no falta nada para brindar. Bueno. Son las cuerdas de los violines las que te alegran con su vibrar. Pura esencia del chacuarisco, furia del monte, no hay nada igual. Allá la simple que suena, ritmo y cadencia tradicional. Es la magia que envuelve el monte, la que te lleva y te hace olvidar. Chacarera, esas que suenan con los violines hasta aclarar. Ya se acerca la luz del día, pero la fiesta va a continuar. La noche clava el misterio de amarte toda la vida. Guitarra de alma sonora, bendita tierra querida. Qué lindo el volver a verte, mi Chaco, tierra querida, lugar que habita mi madre, y aquí te dejo mi vida. ¡Oh! ¡Sá hijo de puta, Marcelo! ¡Sá hijo de puta! A ver, canario, le cantamos al pelotero de pavo. ¡Pelotero! ¡Primo! Salinas y la cueva ya se escucha el trinar de la vecita del campo que a todos hace alegrar. Con las pampas de O'Connor cantas lo encontrarás. Pelotero de Puerto Altanero, en tu canto se anuncia a ser. Con tu chaleco blanco y negro cenizo es tu bombacho. Las salinas y la cueva salgan todos a bailar. Estos dos serán de pelotero, nos despistas al no tener nido. En un lado tú pones los huevos, sueltas el grito al volar. Pelotero salinero, bien cuereño como yo. En la pampa de mi pago suspiraba un terotero, y en el suspiro decía, ¡qué linda la vida del soltero! ¡Sí, señor! Hermanas a mi región, por Salinas y la cueva, bello paraíso son. Con sus coplas y refranes, amigos del corazón. Pelotero de Puerto Altanero, en tu canto se anuncia a ser. Con tu chaleco blanco y negro, cenizo es tu bombacho. Por Salinas y la cueva, salgan todos a bailar. Estos dos se grandes pelotero, nos despistas al no tener nido. En un lado tú pones los huevos, sueltas el grito al volar. Pero salinero, bien puta madre que me parió, carajo. Una tengo, otra busco. Aro, aro. Aro, aro, aro. Una tengo, otra busco. Dos citas quiero tener. Una pa' que me tienda la cama. La otra pa' que me dé de comer. ¡Aro, aro, aro! Dele, dele, no, usted. No, vos no, no tengo usted. Yo, no tengo. Dele, dele. ¡Aro, aro, aro! El día que yo nací, nací bajo una silla. Vino el Pedro murió pensando que era una morcilla. ¿Qué dice? Aquí comenzó mi vida y aquí mismo ha de acabar. Como antes me han destetado, como te asado y queso me he criado. Aprendí a cuidar de niño mis maizales y mi ganado. Aprendí a correr su campo y en sus montes a campear. Aprendí a sentir la vida como el más criollo del lugar. Así es mi pago querido y eso nunca se ha de negar. Que soy hijo de esta tierra bendita. Mi querido Chiquiacá, que se venga esa chacarita para todo mi pago, querido. Voy a cantar, señores, a mi modo y mi manera, al pago donde he nacido esta criolla chacarera. Tengo un aro, ahora me acordé. ¿Ah, sí? Sí. Ayer, aro. Ajá. Ayer pasé por tu casa. Ajá. Para ver si te veía. Ajá. Y por romper la cuarentena. Ajá. Me llevó la policía. ¡Oh! ¡Bien! Tengo otro. Aro. Ajá. Aro, Hermelindo. A ver. Aro. Espere. Aro. Perdón. Dice, el ciervo vive en los montes, ajá, el chivo en el corral, ajá, y el resto de los cornudos escuchando Radio Pati en el celular. ¡Oh! ¡Muy bueno! Voy a cantar, señores, a mi modo. Andate la concha de tu hermano. Al pago donde ha nacido esta criolla chacarera. y hermosos campos. Así es mi Chiquiacá, el pago que quiero tanto. Otro. Aro. Ayer pasé por tu casa. Ajá. Y me miraste por la ventana. Sí. Tengo miedo de andar con vos porque tu papá es de la cana. Andate de nuevo, pavón, la reputa que te parió. Que se venga la segundita para toda la gente de mi pago. Mis paisanos, gente bien hospitalaria, con amor siempre reciben al que a su rancho llegara. Eso es cierto, Rolito Valdivieso. Aro, Hermelindo. Sí. Otro que me otro, acuerdo. Me estoy acordando de varios. Ah, mirá. Dice, aro, de arriba de una escalera viene bajando mi suegra. Ajá. Sin querer miré para arriba y tenía la lengua afuera. ¡Oh! Nunca se ha de negar que soy. Porque ya me tienen podrido. Mi querido Chiquiacá. Y que se venga esa chacarita para todo mi pago, querido. Señores, a mi modo y mi manera, al pago donde he nacido esta criolla chacarera. Tierra de lindas quebradas, de río y hermosos campos, así es mi Chiquiacá, el pago que quiero tanto. Aro. Ajá, ¿no te gustaron, Aro? Ayer. ¡Ay, basta! Ayer pasé por tu casa. Ajá. Hermelindo. Sí. Y me lanzaste un suspiro. Ajá. Lo dejé pasar nomás, no vaya a ser que sea coronavirus. ¡Qué pelotudo! Bueno, Hermelindo, despídase y nos vamos. Sí, no vamos. A ver, un programa tú mismo. Sí, bueno, decirles hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Sí, señor. Siempre en este horario por Radio Patria. Ajá. Y este programa aquí Bolivia. Sí, señor. Buenas noches. Ajá. Buen provecho. Hasta el domingo que viene. Y muchas gracias. Ajá. Gracias a todos, los quiero mucho. Un mate bien cebadito, seguro te han de invitar. Y entre charla y picardía en la salud una amistad. Ese es darse un gustito. En las fiestas criollitas se reúne mi paisanada y se amanecen bailando con violín, bombo y guitarra. Así es mi Chiquiacá, no crean que lo ando alabando. Si todavía tiene dudas, venga, lo invito a mi pago. Bueno, nos vamos. Chau, tiburón. Che, ¿qué vamos a comer la noche? Quiero irme. Chau, loco, un abrazo. Chau, gordo puto. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Vos, cuídate, usa el tapaboca y no salgas de tu casa hasta el Mundial de Qatar. ¿A vos te gusta el arroz con leche, Federico? ¡La mayor! ¡Ay, Dios! Hasta luego.